Pasamos al siguiente punto, que es acuerdo que proceda sobre el apoyo a la Asociación para el Desarrollo Rural y Pesquero de Lanzarote, ADERLAN, como grupo de acción local y la estrategia de desarrollo local participativo, así como ratificación como socio de ADERLAN. Pasamos a la lectura del dictamen. Por 3 votos a favor de los concejales de UPI y 2 abstenciones de los concejales de Coalición Canaria y Ganemos Lanzarote, se aprueba el apoyo a la Asociación Rural y Pesquera de Lanzarote, ADERLAN. San Borondón. Estamos de acuerdo en apoyarlo, todo lo que sea que vecinos, agricultores, pesqueros de nuestro municipio se vea apoyado y arropado por esa institución, pues estamos totalmente de acuerdo, por eso lo vamos a votar a favor. Ganemos Lanzarote. Bueno, en este punto votaremos a favor para que el municipio de Yesa siga siendo socio de ADERLAN, Asociación para el Desarrollo Rural y Pesquero de Lanzarote, por lo menos hasta 2020, como viene en el escrito. Lo único que nos preocupa, viendo la documentación que nos han enviado, es que, como indica, lo único que nos preocupa ya que el escrito se presentó el 1 de agosto de 2016 y, como indica en él, cuenta como plazo máximo a remitir la documentación es el viernes 9 de septiembre y nosotros hoy siendo día 29 de septiembre estamos fuera de plazo. ¿Cómo se va a solventar este tema? Es una pregunta que se hago. Se les ha adelantado, es decir, a ellos se les ha adelantado en la conformidad con el acuerdo para que contaran con nuestro municipio y ahora se le pasará la certificación. O sea que ya se le había presentado ya el acuerdo, sí, y el... ellos lo saben. Vale. Sí. Solaron la solución. ¿Soe? ¿Perdón? ¿Un inciso? Me dice usted que se ha adelantado lo que nuestra nosotros... conformidad. Porque de lo que se trata es de saber con quiénes cuentan y con quién no cuentan. La conformidad no de UPI y PIL, sino la conformidad de este grupo de gobierno y de este ayuntamiento de Yaiza. Es decir, anticipándose a los votos que vamos a hacer aquí todas las corporaciones. A ver. Aquí tenemos una mayoría suficiente. ¿Vale? Conformada por Unidos por Yaiza y Partido Independiente de Lanzarote. Por lo tanto, eso me habilita a mí a levantar el teléfono y decirle, mire, no hemos podido celebrar el pleno por las causas que ustedes ya sobradamente conocen. El día 29 lo aprobaremos porque nosotros lo vamos a aprobar. Desconozco si usted está de acuerdo o no. Vale, porque usted ahora mismo lo ha manifestado aquí. Pero cuando yo me aventuro a dar una noticia de estas características es porque tengo el apoyo suficiente que si usted no estuviera a favor, vamos a aprobarlo de todas maneras. O sea, eso es lo que me habilita, no solo en esto, sino en todas las cosas donde tienen que ser aprobadas por mayoría absoluta en un pleno. Pero no entiendo entonces por qué lo traemos ya, si sabemos... Porque hay que certificarlo, ellos tienen que tener la certificación. Vale. Del acuerdo plenario. Gracias por la aclaración. Pasamos al PSOE, ¿verdad? O ya había terminado usted, Ramiro, ¿verdad? Sí, yo voy a terminar, gracias. PSOE. Desconozco el contenido, como en otros aspectos, en otros puntos que hemos tenido. Yo voy a votarle a favor, estoy segura que va a ser para bien de la asociación y no voy a poner ningún impedimento, faltaría más. Coalición, por favor. Pues pasamos a votación. ¿Unanimidad en este punto? Sí. Unanimidad.